Mi noticia es una noticia que además está vinculada a una breve entrevista para conocer de primera mano de qué se trata. El SECTE es el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología de Argentina. Recientemente lanza una consulta denominada Proposiciones para una Ciencia y una Tecnología Socialmente Responsables. Esto no es un tema menor que un organismo, ¿sí?, vinculado a la generación del conocimiento científico, se encargue de los aspectos éticos vinculados a la producción de conocimiento científico y a los desarrollos tecnológicos, pero además ahora intenta conocer cómo se vincula la producción científica y tecnológica con la responsabilidad social en su producción. Para saber de qué se trata, entrevistamos telefónicamente a la doctora Carolina Vera, que es directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, encima CONICET, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Bienvenida a La Búsqueda. ¿Qué tal? Buenas noches. Carolina, ¿te puedo llamar Carolina? Sí, por favor. Ok. Carolina, ¿de qué se trata el SECTE, más allá de la definición que yo he dado, y por qué lanza esta consulta? Bueno, el SECTE quiere decir, como vos bien dijiste, el Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología, y fue creado en abril de 2001, uh-huh, a partir de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en ese momento, y hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí. Y este comité, a diferencia, uno siempre ha escuchado hablar de comités de bioética, ¿no?, que tienen que ver con la experimentación con animales o con seres humanos. Uh-huh. Este comité, que es el único de este tipo a nivel nacional, tiene como objetivos más amplios que tienen que ver con la ética en el campo de la investigación. Y desde hace varios años, este comité está formado por investigadores, uh-huh, ¿no? Y entonces, desde hace varios años hemos estado trabajando en una elaboración de una serie de principios básicos en los cuales deberíamos definir lo que es para nosotros una ciencia socialmente responsable. Uh-huh. Y estas proposiciones han sido elaboradas por este comité, pero de manera que puedan ser apropiadas por tanto los investigadores como las instituciones en las que los investigadores realizan sus actividades, es que abrimos esta consulta donde ponemos a disposición de toda nuestra comunidad estos lineamientos. Claro, estos lineamientos, sí, son pocos, porque la idea es que sean pocos principios rectores, pero de carácter amplio. Uh-huh. Y tienen que ver hacia los investigadores en forma individual y hacia las instituciones. Cuando te referías a las instituciones, ¿hay como dos tipos de consultas? O, por ejemplo, esa que yo llené es porque aborda temas vinculados a las instituciones y a la actividad individual o de grupos. Sí, la consulta se hace con el mismo contenido. Con el mismo contenido, está bien. Lo que sí, si vos has llenado la consulta, sí, y para la gente que no lo ha visto, tiene un preámbulo donde, bueno, tiene una serie de principios rectores. Así es. Respeto a los derechos humanos, uh-huh, la consideración de los valores democráticos, la contribución a la paz, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero después tiene dos grandes cuerpos, uno que tiene que ver con los compromisos que los investigadores en forma individual, uh-huh, deberíamos, así cumplir, es, y otro que se refiere a las instituciones. Uh-huh. Esta consulta que nosotros estamos encarando, por un lado, se puede llenar individualmente a través de la página web, pero estamos también tratando de promocionar que dentro de las instituciones se tome como excusa esta consulta para realizar discusiones y reuniones internas entre investigadores y becarios, y que a partir de este documento se genere esta discusión de cómo se deben realizar nuestras actividades. Así es. En uno, cuando abre la solapa para indicar de quién es el que la está llenando, dice inclusive también graduados. Sí. La pregunta es, ¿una persona que no es graduada en ninguna universidad también puede llenarla, puede opinar desde su campo de saber, desde sus intereses, sí, o tiene, sí, que haber pasado por el sistema académico científico universitario? Sí, sí, exactamente. ¿Puede? ¿Cualquier persona puede? Cualquier persona está abierta, tanto investigadores activos, graduados universitarios, como cualquier argentino residente en el país o en el exterior, estén involucrados o que estén, podemos decir, movilizados, sensibilizados, uh-huh, uh-huh, porque exista un sistema científico que realice sus actividades en forma responsable. Sí, y sí, para nosotros es particularmente importante que la sociedad también nos diga qué espera de nosotros, ¿no? Exactamente. ¿Vos qué pensás que espera la sociedad de nosotros? Ahora te pregunto, ya no como miembro del SECTE, como integrante, sino, sí, como investigadora. ¿Vos qué pensás que espera la ciencia de los científicos? La sociedad de los científicos. Sí, en general, nosotros sentimos que la sociedad nos respeta mucho, ¿no? Es como que consideran que es muy valiosa nuestra actividad y que la hacemos con el esfuerzo y el tesón que nosotros le ponemos. Y en ese sentido, eso es reconfortante. Lo que todavía quizás nosotros sentimos que está un poco alejado es la utilidad de nuestras investigaciones. Porque es real que por años el sistema científico o gobiernos anteriores no le han dado tanta importancia al papel de la ciencia y la necesidad de que un país tenga un desarrollo científico. Entonces, en los últimos años uno ya escucha mucho más en los diarios, en la televisión, cómo a partir de resultados científicos uno puede generar beneficios para nuestra sociedad de distinto tipo. Eso está creciendo lentamente, pero todavía no, la sociedad no nos ve como algo, vamos a decir, de una aplicación útil, ¿no? Te hago una última pregunta. Sí. Supongo que durante tu paso por el SECTE, que todavía transcurre, te habrás encontrado con situaciones difíciles de resolver o, no digo incómodas, sino que probablemente te hayan sorprendido. Puede haber sido alguna denuncia de la sociedad, de investigadores, de colegas, vinculado a un problema, a un dilema ético, vinculado a la investigación. ¿Podrías dar alguno en general que te haya sorprendido, que hayas tenido que tratar recientemente, como para darle al oyente una idea de cuáles son los temas que se tratan? Sí, antes que nada tu pregunta me permite hacer una aclaración. A ver. Que este comité no es un tribunal, no. Ni tampoco trata casos, vamos a decir, individuales en el cual uno dice, bueno, tal persona realizó mala praxis o cosas por el estilo, sino que a partir de, ya sean requerimientos que hace el ministerio o alguien de la comunidad, tratamos casos. Casos bien. Quiere decir un tema de estudio. Bien. Y en el cual elaboramos un documento. Entonces, como ejemplo, hemos tenido algunas trabajos realizados con la ética en las intervenciones en la memoria, en las investigaciones neurobiológicas, ¿no? Eso es un tema de cómo puede uno avanzar en las investigaciones neurobiológicas, pero al mismo tiempo uno, para experimentar con la memoria, tiene que interactuar con seres humanos, ¿no? No es un experimento cualquiera. Otro, por ejemplo, es un tema bastante ya tratado, el tema de las investigaciones con animales. Sí. Pero hay otras cuestiones éticas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la información, con la disponibilidad de la información que resultan de las investigaciones que la sociedad puede tener. Sí, porque claro. Uno sabe también que hay principios de confidencialidad y demás, que hay veces que rozan con la ética, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. Y por último, porque bueno, el tema me gusta mucho, me gustaría compartir con los... Y por último, ustedes se expiden acerca de ese de un tema o de un caso en particular, y después está en la autoridad de aplicación o en los directos involucrados de actuar, resolver, intervenir, ¿es así? Claro, exactamente. El comité tiene una página que es www.secte.gov.ar, donde allí uno puede acceder a estos documentos que de alguna manera van constituyendo como un banco, ¿no?, de información sobre principios para temas específicos. Está bien. Pero nosotros veíamos la necesidad de tener un documento con principios generales. Bien. Y de allí fue su elaboración y esta consulta. Carolina, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender el tema aquí en La Búsqueda. Muy amable. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Acabas de escuchar a Carolina Veras, directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de CIMA CONICET, pero es integrante además del SECTE, el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología. Y escuchaste, no hace falta ser graduado universitario. Cualquier ciudadano puede entrar, nosotros vamos a poner nuestro blog, la página, ¿sí? Ahora, si entras a secte.gov.ar, dice novedades, encuesta, consulta, podés entrar y podés contestarla. Hay cosas que en una de esas no se comprenden de entrada porque utilizan un lenguaje técnico o refieren a una situación o a una institución o a una parte del funcionamiento de una institución universitaria o científica que tal vez se pueda llegar a desconocer. Pedí ayuda, consultanos, en una de esas te podemos ayudar, pero no dejes de participar. Me muero por saber qué opina la ciudadanía respecto a esos temas. Y me alegro muchísimo que el SECTE se ocupe y permita que además la encuesta, la consulta, esté abierta a toda la comunidad.